Ahora, al hablar con Cristo, todo irá muy bien. Muy bien. Oh, si perdido estaba yo, si yo más Cristo me encontró, y luego una luz del cielo me alumbró. Un baño de su amor llenó mi corazón, pues al hablar con Cristo todo irá muy bien. Muy bien. Hermano, debes hoy hablar con Cristo y dile todos tus problemas, pues Él siempre escuchará, también Él responderá. Cuando sientes que no hay respuesta, no dejes que eso te preocupe, pues al hablar con Cristo todo irá muy bien. Muy bien. Te sientes con temor, temor y lleno de ansiedad, pues Cristo es tu amigo y Él te ayudará. Ve a Él en oración, conoce tu aflicción, pues al hablar con Cristo todo irá muy bien. Muy bien. Hermano, debes hoy hablar con Cristo y dile todos tus problemas, pues Él siempre escuchará, también Él responderá. Cuando sientes que no hay respuesta, no dejes que eso te preocupe, pues al hablar con Cristo todo irá muy bien. Muy bien. Hermano, debes hoy hablar, sí, hoy hablar con Cristo, dile todas tus aflicciones, Él siempre escuchará, también Él responderá. Y cuando sientes que no llega la respuesta, no dejes, no permitas que eso te preocupe, al hablar con Cristo todo, al hablar con Cristo todo. Dile todas tus aflicciones, dile, al hablar con Cristo.